La Zona Cero. Ya nos lo ha contado y anticipado Jesús en el minuto cero de la tertulia de esta noche. Esos dos hijos, uno en Siberia y otro en Israel. El primero en Siberia en su momento fue bautizado como la mujer X, cuando se efectuó el descubrimiento que tenía que ver con el ADN y nos presentaba una tercera rama del Homo sapiens, o un tercer Homo sapiens, aparte del Neandertal y aparte, por supuesto, de nosotros, de los Homo sapiens sapiens, de los que finalmente triunfamos en este camino evolutivo. Esa tercera rama poco a poco se ha seguido investigando, se ha seguido estudiando y hay nuevos datos. Pero a la vez aparecen estos restos, 8 dientes, en Israel, en Palestina. En ese territorio aparecen estos dientes que son datados, y ahí llega la sorpresa, Jesús, en 300.000 años de antigüedad. Incluso más, hablan de casi 400.000. Y hasta este momento suponíamos que los primeros Homo sapiens, es decir, nuestros primeros ancestros directos, son de hace 140, 150, 180.000 años, es decir, mucho más recientes, y que estaban localizados en África. Y sin embargo, esos dientes, por todas sus características, pertenecen a nuestra especie. Posibilidades: o estamos ante un cuarto Homo sapiens, o un quinto, porque también podríamos ahí meter al hombre de flores, o esto es un lío del demonio. Esto es un desmadre. Ya lo anticipaba un poco al principio, porque para mí esta noticia todavía es más chocante que la otra que desarrollaremos y que Fernando tiene aquí muchísima información para hablar de ese Homo sapiens que se supone que se ha encontrado al sur de Siberia. Pero es que en este caso desbarata la teoría oficial. Me explico, para hacer una idea general a todos los oyentes. Hasta este momento, prácticamente todos los paleoantropólogos estaban de acuerdo que la cuna de la humanidad era África. Y además en una zona muy concreta, el este de África, que podía ser en Tanzania, en fin, toda la que es la meseta del Dubai, o bien en Etiopía, que son los hallazgos más antiguos que se han encontrado de Homo sapiens. A partir de ahí empieza una emigración. ¿Cuándo surge esa primera cuna de la humanidad? Pues basándose en la Eva mitocondrial, la famosa teoría de la Eva mitocondrial. Ya sabéis que esa es la teoría donde se retrotrae al primer ancestro femenino del cual partiríamos todos. Es decir, sería una Eva negra, ¿no? Por decirlo de una forma muy clara. Y los datos que se han hecho a nivel genético, no antropológico, nos dan, por lo menos los últimos datos, que son del 2009, nos dan una antigüedad de 170.000 años. A diferencia del Adán cromosomático, por decirlo así, porque ahí ya sabéis que para ver la genealogía del hombre no te vas con el ADN mitocondrial, sino te vas con el cromosoma E, y se habla de que el más antiguo que se tiene constancia es de hace unos 75.000 años. Por lo tanto, no coinciden las fechas, pero evidentemente, como la fecha más longeva que tenemos sería esta ADN mitocondrial, de una zona muy concreta de África, en concreto de Etiopía, y de hace 175.000 años. Y a partir de ahí surgen ciertas migraciones, una muy antigua, que sería hace 100.000 años, 80.000, y luego otra más moderna, hace 50.000, donde se van distribuyendo por distintas partes del mundo. Vale. Hasta ahí, más o menos, la teoría aceptada, y lo que cambia, puede haber 2 o 3 migraciones que no conocemos. Pero, en definitiva, esta sería la premisa, los parámetros en los que nos teníamos que mover. ¿Qué nos aporta estos 8 dientes humanos que se han encontrado, bueno, pues en una franja que ahora mismo estaría, pues bueno, en lo que es Oriente Próximo y lo que sería entre Palestina e Israel, que es lo que llaman ahora la cuna de la humanidad de esos 300.000 a 400.000 años. Lo llaman muro. Lo llaman muro, y estaría en la cueva de Kesem. Es curioso que ese territorio entre Palestina e Israel. Antes de que estos nombres existieran en los mapas, pues como ves, ya había homínidos, no sabemos si dándose palos o no, pero por lo menos ya dejando su impronta. Sí, de hecho, antes de que empezara el programa, planteamos la posibilidad de cambiar el titular, ¿no? La humanidad nació en Palestina. Sí. El titular que se ha dado en todos los medios, la humanidad nació en Israel, ¿no? Sí. Y creo que Jesús lo ha dicho muy bien, humanidad nació en Palestina e Israel, en ambos sitios, y así no herimos ninguna susceptibilidad. Sí, aunque bueno, sería difícil determinar cuál es el nombre que deberíamos darle, ¿no? Pero tendríamos que empezar a matizar, ¿has dicho Palestina e Israel o Israel y Palestina? Sí. Hasta ahí tendríamos problemas. Que puede haber susceptibilidades. En Israelina. Entonces, bueno, pues en conclusión. Hay una respuesta, ¿eh? Ojo, a nivel histórico, a nivel de denominación y demás, pero tampoco es cuestión de... entrar en detalle. Lleva muchos años debatiéndose esa respuesta. Sí. Hay alguna que otra polémica al respecto. Sí, ¿eh? Yo creo que la respuesta el director de la investigación, que dice, mañana cuando se difunde el estudio, el 90% de la gente querrá sacarme las tripas. Yo creo que eso ya... Pero también se refería al campo científico, porque hasta ahora lo que no se discutía es que antes o después, más o menos relacionado con una evolución posterior o no, pero que el origen, la EVA mitocondrial, ¿no? Y tú eres biólogo y nos lo puedes explicar un poquito, estaba en el África subsahariana. Ahí estaba el origen de todos nosotros. Sí, lo que pasa y ahora es, de repente... No, lo que pasa es que esto se refiere en principio a Sapiens Sapiens, al Sapiens moderno, ¿no? Sí es cierto que podemos irnos más atrás y ver esos primeros individuos del género Homo en el centro acá, que como bien decía Jesús, se hace siguiendo la EVA mitocondrial. La EVA mitocondrial consiste en que se analiza el ADN de las mitocondrias, que tiene la ventaja de que no se recombina sexualmente como el resto del ADN que está en los cromosomas, con lo cual llega intacto durante muchas más generaciones. ¿No? Está y es fuera más del núcleo de la célula. Exactamente, sí, de hecho yo creo que comentamos hace un tiempo, se comentó por aquí la noticia de esa India americana llevada por los vikingos, como vikingos exactamente, sí, que se había encontrado el ADN mitocondrial en una de esas poblaciones. Entonces, bueno, la cuestión es que en este caso lo que hacen, lo que ponen estos investigadores israelíes es decir que, bueno, que los primeros humanos modernos de nuestra propia especie, término que ya vamos a ver luego, que es más que discutible en sí mismo, bueno, pues en vez de estar en Etiopía, que es lo que se estaba aceptando ahora mismo, hablábamos de 180, 200.000 años, forzándolo un poco, pues podría estar en esta zona de Israel hace unos 300.000 años. Bueno, yo creo que aporta, de ser cierto, porque aquí surgen las voces discrepantes, ¿no? Dicen que con solo 8 dientes es, no se puede, es muy aventurado, exactamente. Claro, si fueran 9, a lo mejor. A lo mejor, uno, sí, uno con una cierta caries ya se da más datos. Con caries sobre todo. No, decía, bueno, pero los dientes dan a la ciencia muchas informaciones. Sí, exactamente. O sea, sobre la alimentación y el tipo de alimentación nos da... otro tipo de características sobre esas personas. Bueno, claro, lo que pasa y puede albergar, sí, además un buen componente de ADN, que es lo que antes o después debería investigarse. Sí, no, esa es la cuestión. Edward Carbonell, que es otro de los investigadores de Atapuerca, dice que esto lo dirimiría seguramente si se sacaran un cráneo de ese yacimiento, porque un cráneo sí que te da... Claro, todo. Todos los datos exactamente antropomórficos para vincularlo con una u otra especie. Bueno, yo... Yo creo que, bueno, que da un, de confirmarse, da un dato más, pero que tampoco cambia tanto. Es decir, de que naciera en Etiopía a que naciera en Oriente Próximo, tampoco hay tanta diferencia, en mi opinión. Sí, lo que pasa es que estos investigadores, de ser cierto, porque ya sabes que se barajan por lo menos tres posibilidades, ¿no? O bien se trata de una especie nueva, que está por dilucidar, o de una variante del Neandertal, que es lo que yo creo, o bien, pues, un sapiens más antiguos a los que se ha enfrentado nunca la comunidad científica. Entonces, lo que dicen es que surge, vamos a poner, hace 350.000 años en Oriente Medio, y ahí, hace unos 150.000 aproximadamente, se van a África, se tiran ahí una temporadilla y luego preparan esas migraciones que acabo de comentar antes. Entonces, bueno, me parece que es un poco rizar el rizo desde mi punto de vista, porque, bueno, si partimos de la base que son Homo sapiens, de acuerdo, porque de hecho ya sabéis que hay una clasificación antropológica donde dice que el Homo sapiens también es el Neandertal. Está el Homo sapiens Neandertal y el Homo sapiens Cro-Magnon, que es el sapiens sapiens, el nuestro, ¿no? El hombre moderno. Pues podría ser un sapiens, pero para nada con aquella EVA mitocondrial del que estamos hablando, donde queda ratificado por los estudios genéticos. Porque ya sabéis que muchas veces la antropología va por un lado, la genética va por otro, se dan también sus encontronazos, pero a veces van en caminos muy paralelos. En este caso, la genética, para mí, si ponemos una balanza, yo creo que es más incuestionable que la antropología, porque tiene muchos más métodos para averiguar la antigüedad de unos restos humanos cuando tú eres capaz de extraer ese ADN. Entonces, desde el momento en que no hay ninguna otra prueba, porque estos 8 dientes estamos hablando de que parece una prueba muy endeble, desde el momento que no hay pruebas sólidas y coherentes de que el Homo sapiens sapiens tenga una antigüedad mayor de 170.000 años, pues me sigo quedando con la teoría clásica de que en alguna parte de esta zona africana pues surge esa mutación genética, porque en el fondo nunca va a aparecer ese eslabón perdido, esa mutación genética donde un homínido se convierte en un homínido inteligente, sapiens, sabio, y a partir de ahí pues empieza su andadura hasta convertirse en lo que somos ahora, que no sé si es un ejemplo. ejemplo muy bueno, pero yo creo que somos una buena muestra de ese hombre moderno. Y vosotros, tanto Manuel como tú, Fernando, mantenéis también, os unís a la teoría que defiende Jesús. A mí me hacen mucha gracia estas noticias, me divierten mucho, porque me imagino a los jefes de los departamentos de antropología devanándose los sesos para intentar encajar todas estas piezas que aparecen cada cierto tiempo y que aparecerán más. O sea, a medida que avance las técnicas de excavación, de datación, a medida que se busquen nuevos emplazamientos, yo estoy seguro que este año y el año que viene y el otro aparecerán nuevas especies o distintas o las mismas, más antiguas, más modernas. Y es lo mismo que ocurre en la arqueología. A veces intentamos reconstruir toda nuestra historia con, lo comentábamos en la última tertulia, con un 10% o un 15% de las piezas del puzzle, y claro, cuando aparecen piezas nuevas, te obliga a volver a encajarlas, ¿no? Entonces, a mí me divierte mucho ese tipo de noticias. Sí, sí, además, para acabar de... Lo que nos quedará por saber. Y para realizar el rizo Siberia, ¿no? No, antes de eso, para acabar de complicarlo todo, el estudio que salió a mediados o finales de año... que sacaba a la luz que un 4%, si no recuerdo mal, de los genes de todos los humanos que no sean negros africanos, que son la única raza pura, en principio, pues tenemos eso, un porcentaje de genes de neandertales, precisamente en la zona de Oriente Medio, en la que nos cruzamos esas poblaciones de Homo sapiens, que se cruzó exactamente con que lo no cual... quiere decir que seamos un híbrido, ojo. Bueno, sino que heredamos parte de ellos. Pero no es que heredemos parte, es que se supone que ha habido coexistencia y sí que ha habido híbridos, si no se tendría ese porcentaje de ADN que sí que tienen del que carecen los negros de África, con lo cual es uno de los problemas para decir que es de una especie y que es de otra, porque teóricamente, también aquí entramos ya en temas casi filosóficos, hasta ahora se suponía que especie era esa entidad biológica que mantenía una unidad reproductiva, es decir, que los de una especie suelen reproducir con los de sí misma, ¿no? Con lo cual, en este caso... Ahí se rompió. Neandertales y sapiens con descendencia fértil, porque nosotros estamos aquí, somos la prueba de que hubo descendencia fértil, claro, ya eso lo complica. Y como bien decías antes, ahora nos vamos a Siberia y tenemos una pieza más, Jesús, en el puzzle, con lo cual ya es para volvernos locos. ¿Y qué es lo que se ha descubierto en Siberia? Pues bueno, pues yo creo que alguien ha confundido el refrán de Año Nuevo, Vida Nueva, y han dicho Año Nuevo, Humanidad Nueva. Y entonces han confirmado ese famoso hallazgo de Danisova se decía, ¿no? Que es una... La cueva de Danisova. La cueva de Danisova, que está en la cordillera Altai, en Siberia, donde encontraron estudiando un yacimiento que en principio era de neandertales, pues encontraron unas muestras de unos huesos de una mano datados a unos 30.000 años de antigüedad que no encajaba con lo que se sabe de los neandertales. Se hizo el primer análisis de ADN mitocondrial, que es más fácil de reconstruir, mejor dicho, con los trocitos parciales de los que se disponía, y se comprobó que era una nueva especie, teóricamente, que era esa famosa... en este caso no es Mr. X, era Madame X, ¿no? O algo así, que era, bueno, exactamente una niña, al parecer, y de una especie nueva. Ahora se ha conseguido reconstruir su ADN cromosómico, no sé si todo o parte, pero se ha podido hacer un análisis más en profundidad y se ha comprobado exactamente que ese primer indicio era auténtico, y tenemos, en este caso, una nueva especie de Homo sapiens, pues que sumará al catálogo del que disponemos. Se supone que está vinculada o relacionada con los neandertales y que, al contrario que los neandertales que conocemos, que se relacionaron a su vez con los sapiens de Europa, esta especie nueva de Danisova se habría relacionado con los humanos que fueron a la parte de Asia, por así decir, ¿no? Porque se ha encontrado que poblaciones de Papúa Nueva Guinea pues parece ser que tienen... en común algunos de estos genes con esta especie de Madame X, ¿no? Vamos a llamarla así. También para sumar sumar más complejidad al asunto, podemos, bueno, hacer un punto de partida. Estamos hablando de hace unos 30.000 años. Posiblemente esta especie se pueda retrotraer hasta unos 90 o 200.000 años, por lo menos, y tiene un origen común con Neandertal, con lo cual ha habido un momento de la Tierra en el que al menos, como decía Manuel, porque seguro que surgirán más, claro, más historias, al menos había cinco humanidades distintas a la vez. Es decir, Homo sapiens sapiens, los neandertales, esta nueva, es la de Denisova, el Homo erectus en las zonas también de Asia y el Homo floresiensis. Uh-huh. Para redondear el tema, exactamente, no solo esta de Denisova se relacionó con los de Papúa Nueva Guinea, sino que también yo he visto por ahí, por algún lado, estudios que relacionan el Homo erectus con los aborígenes australianos. Sí. Con lo cual tenemos una Macedonia de humanidades que yo creo que es terreno abonado ahora para lucubrar todo lo que queramos. Quizá el Homo floresiensis podría, no podría, hay mucha discusión al respecto, pero sí que su localismo, digamos, que le aparta de cualquier posible herencia en nosotros de ellos. Pero del resto, bueno, pues, y el Homo erectus, que fue un camino sin salida, y hubo erectus que evolucionaron hacia nosotros, pero por lo menos ya tenemos tres especies distintas, digamos, no, exactamente iguales. Cuatro con el Neandertal, y con esta, el Sapiens y el Erectus. O sea, tres más. Sí, pero me refiero a que el Erectus ya no era como nosotros. Sí. Era un escalón más abajo, podemos decir. ¿Quién sabe? Bueno, que sí. Lo que pasa es que puestos también a generar polémica, ¿no?, dentro del mundo de la antropología, muchos antropólogos dan por hecho de que no convivió los erectus, los ergasters, como también lo llaman algunos antropólogos, con estas otras humanidades, otras especies humanas, porque dicen que había desaparecido. Sin embargo, para mí que hay constancia de que realmente no desaparece en unos años con esa antigüedad que nos han querido... Bueno, demostrar. No hay convivencia porque esos últimos erectus fueron en Asia, y estamos hablando en la Asia más... claro, pero también porque los extinguen mucho antes de que se produzca esa coexistencia entre las cuatro especies. Sin embargo, se sabe que algunos erectus escaparon de esa esa línea de extinción evolutiva, y que algunos se conservan, y bueno, y alguna vez lo hemos comentado aquí, ¿no?, que los Orang-Pentek de Sumatra, y, en fin, de alguna otra isla, pues podían ser descendientes, idiotizados, pero descendientes de los erectus. Bueno, de hecho, se cree con el yacimiento este del río Solo en Java, es discutible, pero se cree que puede estar datado erectus hace 50.000 años. Fíjate. Estamos bueno, hablando, esta Madame X, o está el Neandertal denisoviana, o humanidad denisoviana, estamos hablando de unos 30.000 años, es decir, no estamos tan lejos, el Floresiensis 18.000. Es decir, sí, para que nos hagamos una idea, Tapuerca se ha visto hace 20.000 años. Sí, pero además que no como, insisto, como decía Manuel, que es que tiene mucha enjundia lo que ha dicho. Tapuerca no, perdón, Altamira. Sí, Altamira. Esto es que se sepa. Es que se sepa. Es decir, ¿qué nos quedará por saber? Estamos hablando encima de lugares en los que los restos pueden haberse perdido o simplemente no haberse encontrado. Uh-huh. No lo creo que en el fondo también es una cura de humildad para nosotros, ¿eh? Uh-huh. En el fondo, porque nos queda muchísimo por saber de nuestro propio pasado. Es un poco con lo que ocurre con la carrera espacial, ¿no? Que cuanto más avanzamos, más cuenta nos damos de la inmensidad de lo que nos queda por conocer. Igual a la paleoantropología y a los estudiosos, que son grandes científicos, pero son personalidades un poco complejas en muchos casos, ya desde los tiempos de Leakey, unas personalidades que precisamente por este caos, cada uno defiende su descubrimiento a capa y espada, es el más importante, y cada uno por este caos ha descubierto... y por las subvenciones, y por los museos, sí, y por todo lo que viene después. Bueno, que no es una además de eso, científica. Pero ya viene incluso de antes de todo eso. Pero igual viene estupendamente bien que se rompa por completo la baraja, el puzzle, que se destruya, y que a partir de ahí, bueno, pues se puede empezar a construirse un poquito con más colaboración entre los diferentes grupos, y sin que uno mire con recelo al otro, porque, como decía el descubridor de estos nuevos restos en Israel, él sabía perfectamente a lo que se refería cuando afirmaba que el 90% de los paleoantropólogos del mundo le van a perseguir tras su hallazgo, ¿no? Pues no le faltaba seguramente razón, ¿no? Lorenzo, estás ahí en Cantabria escuchándonos. Estás en una de las, para algunos, en la cuna de la humanidad. Escarba por ahí, que igual encuentras algo. Pues algo puedo encontrar, pero vamos, la verdad es que estoy aquí encantado escuchándolos, porque la verdad es que está súper interesante la tertulia. Podéis seguir, sin ningún problema. Sí. Para algunos, la cuna de la humanidad estaba en Cantabria. Sí, sí. Yo recuerdo los libros y los trabajos de Jorge María Rivero Meneses, aunque se refería a otro tipo de humanidades. Estábamos hablando ya de la civilización, más que... más que la humanidad. Pero en esa zona del norte de España ha habido muchísimos restos. De hecho, no lejos de donde te encuentras, aparecieron en la cueva de Sidrón, ya en Asturias, los neandertales que después han sido objeto de estudio y que gracias a el ADN de esos restos hallados se pudo averiguar que tenemos parte de ellos en nosotros, ¿no? Que heredamos parte de la porción evolutiva de los neandertales, que ese 2% está en nosotros. Lorenzo, ¿te parece bien que hablemos y nos acerquemos muchísimo más en el tiempo y nos vayamos a qué fecha, qué año exactamente? Pues mira, tenemos que ubicarnos en el año 1961, es decir, es que va a ser justo en el próximo 18 de junio, va a hacer 50 años que se cumplen de las apariciones, de las supuestas apariciones del comienzo de San Sebastián de Garabandal. Pues desde que perdió ese anonimato de ser un pueblo realmente bello, sigue siéndolo, enclavado en los montes cántabros, es un lugar que, bueno, pues imaginemos, hoy en día el acceso es fácil, es recomendable, pero por aquel entonces resultaba ciertamente difícil, especialmente porque cuando estábamos en las fechas en las que nos encontramos ahora mismo, aquello estaba literalmente nevado, ¿no? Y, bueno, que te interrumpa, Lorenzo, allí, por ejemplo, en esa fecha se podía escuchar a esta chica, se llama Conchita, haciendo esto. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Conchita, que era la principal de las videntes de Garabandal, rezando este Padre nuestro, ante la expectación de cientos de fieles que se desplazaban hasta Garabandal y de decenas de miles de fieles que escuchaban desde el resto de España y desde el resto del mundo lo que ocurría en esta pequeña aldea cántabra que sigue siendo objeto de estudio. Hemos escuchado, Bruno, a Conchita en éxtasis, es decir, de una chica con 12 años por aquel entonces, posiblemente la más carismática de las cuatro videntes, de Maricruz, Jacinta y además también la recientemente fallecida Mariloli Manzón. Y bueno, pues esta chica en éxtasis rezaba de esa forma. Yo recuerdo hace ya muchos años, Manuel, tú te acordarás, cuando hablábamos precisamente del tema de las apariciones marianas, Cómo generalmente cuando se produce algún tipo de mensaje o cuando se produce algún tipo de extraño proceso de éxtasis, trance, en el que la persona, el niño en este caso, parece hablar literalmente en voz de lo divino, que lo que se manifiesta a través de ese niño, de ese vidente, por lo menos por la voz, tiene que ver con casi de todo menos con lo divino. Y es algo que se reproduce en este caso de Garabandal, ¿no? De hecho, ahí tienes diferentes grupos, por decir, facciones de personas que defienden el aspecto virginal, mariano del lugar y los que consideran que allí se aparece de todo menos lo que está relacionado con los cielos, ¿no? Si os parece, por hacer una breve crónica antes de entrar en la actualidad, nos montamos en una máquina del tiempo, nuestra particular máquina del tiempo, nos vamos hasta el año 61 y nos encontramos con cuatro jovencitas de 11 a 13 años de edad que van caminando por este pequeño pueblo, ascendiendo por lo que se conoce como la calleja, para que se hagan una idea a los oyentes que no conocen el lugar. Es un absoluto empedrado que asciende por una montaña casi infinita, realmente agreste, y estas niñas van por allí con una sana intención, bueno, quizás insana, ¿no?, que era robar unas manzanas de un huerto. Pues bien, en ese mismo instante, según dicen ellas, según testimonian, pues ante ellas, después de un trueno muy fuerte, aparece ni más ni menos que la figura de San Miguel Arcángel. A partir de ahí, imaginemos que comienza la peregrinación de todas las partes de Cantabria, desde todas las partes de Santander, llegan hasta este lugar con la intención de encontrarse con lo divino. Comienzan entonces los primeros éxtasis de las niñas. Ahí podemos ver escenas que cuando uno las ve en blanco y negro realmente sorprenden, ¿no? Porque ves cómo los cuerpos se retuercen, las niñas incluso muestran expresiones de felicidad contrarias al pavor que despiertan en algunos acompañantes que ven, pues como os digo, la mano de algo menos benémoro en el enclávale. Y luego llega el 2 de julio del año 1961 cuando a las 3 de la tarde, según aseguran los testigos, se manifiesta ni más ni menos que la Virgen del Carmen, vestida de blanco, con unos rasgos de ser una persona joven, no más de 17 años, y además coronada con estrellas de oro. Decían incluso que no caminaba, sino que literalmente flotaba. Pues bien, de esos 200 primigenios peregrinos que acudieron a Garabandal, al cabo de un mes había más de 5.000. Tuvimos la oportunidad, gracias a la investigación que realizó en su momento el investigador cántabro Fra Renero Carrandi, de acceder a los testigos iniciales, incluso familiares de las propias videntes, ¿no? Entre ellos se encuentra el doctor José Luis Gullón, que era por aquel entonces el médico de todo el Valle de Nansa, es decir, de las diferentes poblaciones que había en el lugar. Y para que os hagáis una idea, desde el punto de vista de la ciencia, de una persona que conocía muy bien a su pueblo, que conocía muy bien a San Sebastián de Garabandal, él defendía el suceso de la forma que vamos a escuchar. gente aquella tan primitiva en sus ideas, que muchos no conocían ni el tren, y por supuesto la televisión, no podían idear este asunto de unas niñas que dicen que ven a la Virgen. Es decir, que fue un fenómeno que surgió espontáneamente, sin intervención ninguna de gente del propio pueblo. Eso lo quiero dejar bien claro. La gente fue completamente inocente de lo que ocurrió. Posteriormente ya hubo otras intervenciones de otras personas, y hoy mucho más, que hay intereses económicos por medio, pero que quede claro que en San Sebastián de Garabandal lo que surgió fue espontáneamente y de una pureza absoluta. Lorenzo, esa pureza, por lo que entendemos por las palabras de este doctor, se fue perdiendo con el tiempo, pero lo importante a la hora de estudiar este fenómeno está, por un lado, el origen y la génesis y los hechos en sí, y después toda la parafernalia que le rodeó y que le sigue rodeando, que es mucha. Pero bueno, eso yo creo que ocurre con casi todas las apariciones marianas que hay en el mundo, tanto las oficiales o aceptadas como las extraoficiales, pero que también tienen su culto, ¿no? En este caso, lo cierto es que hasta este lugar, en el momento en el que se empieza a producir esos primeros atisbos de peregrinación, acuden los sacerdotes que son enviados, entre otros, por aquel entonces era el obispo de Santander, Monseñor Aldázal, y uno de ellos, Ramón Andreu, después de estar varios días conviviendo con las niñas, después de, bueno, pues entrevistar tanto a familiares como a ellas mismas, mandó un informe, que ahora mismo tengo aquí encima de la mesa, en el que decía al propio obispo, os leo textualmente, que pese a haber intentado, un pequeño matiz, fijaros las barbaridades que hicieron con las niñas para intentar demostrar que aquello era un fraude. Empiezo a leer. Pese a haber intentado sacar a las niñas de sus éxtasis con dolorosos cortes, golpes secos y hasta quemaduras, ellas permanecían insensibles a todo. No percibían nada en cuanto lo rodeaba. Les pasé una luz y otros objetos por delante de los ojos y ellas no dieron el menor indicio de haber visto algo, ningún movimiento de los párpados y tampoco hubo ninguna reacción de la pupila. Incluso les llegaron a clavar, fijaros hasta qué punto llegó la situación, alfileres en brazos, y hay algún testigo que dice que esos alfileres se acercaron demasiado a los ojos y las niñas no reaccionaban. De hecho, allí fue enviado un doctor en psiquiatría, que por aquel entonces era director del Departamento de Neurología Clínica Universitaria de Patología General de Barcelona, esto lo he leído, no me lo sé de memoria, llamado el doctor Ricardo Purcernau, que también envió el siguiente informe. Es totalmente imposible aceptar científicamente que se pueda tratar de un juego de niña, ni tan siquiera lo que se trataba, pues, de los propios fenómenos psicológicos y parapsicológicos que allí se producían. Fenómenos parapsicológicos que, vuelvo a repetir, la propia orografía del terreno de San Sebastián de Garabandal es absolutamente abrupta. Hoy en día, subir o bajar de los pinos del lugar intermedio en la montaña donde supuestamente se manifestaba, y según dicen se sigue manifestando, la Virgen del Carmen y otro tipo de seres, como veremos posteriormente, pues es un lugar que cuesta mucho subir y bajar. Pues bien, Benjamín Gómez, también uno de los testigos e investigadores que se acercaron al lugar, nos hablaba de cómo se desplazaban en aquel entonces las niñas cuando entraban en éxtasis. Lo oímos. Estas niñas salen de los pinos en éxtasis de espaldas para atrás. Y el que conozca el terreno de Garabandal, hay una bajada bastante pendiente. A la entrada de la bajada se paran las dos. Estas iban a agarrar del brazo y de espaldas mirando para arriba, para los pinos. Y había aquel día mucha gente, y cuando menos lo esperaba nadie, de que estaban allí paradas, estas salen para atrás corriendo a una velocidad que sí, parecía que andaban, pero no podía ser que yo creo que anduvieran, porque allí nos quedamos todos mirando, ya que nadie se atrevió a arrancar a seguirlas, porque era imposible seguirlas, sino que yo he dicho, y digo, y creo que no me equivoco, que no es que andaban, es que volaban. La verdad es que hemos visto esos vídeos, que se conservan todavía algunas imágenes, y la verdad es que es verdaderamente espectacular, Manuel. Es fácil de localizar, además en YouTube, en muchos lugares, buscando apariciones Garabandal o videntes de Garabandal, es fácil encontrar los vídeos para juzgar por sí mismo. Y de todas formas, Loren, yo no sé si recuerdas, creo que fue Enrique López Guerrero, que en una ocasión, en uno de los viajes a Marina del Alcor antes de morir, él me decía que él estaba convencido de que las apariciones eran falsas, de que se produjo una confesión de una de las niñas, ya con cierta edad, y no es que don Enrique fuese precisamente un hombre especialmente crítico o escéptico. Hay todo un sector crítico también en torno a los fenómenos de Garabandal. Hombre, dato cuenta, Manuel, que en el momento en el que esto traspasa las fronteras internacionales, es decir, es que quizás... Sí, pero las traspasa y ahí se queda, porque lo raro de Garabandal es que es un caso que tiene una vida enorme. Ocurre un poco quizá como con el Palmar de Troya, pero tiene mucho más conocimiento y llegan muchos más fieles y peregrinos a Garabandal de fuera de España que de España. Claro, de hecho es que está considerada la tercera aparición mariana en importancia y en peregrinaje del mundo, y sin embargo aquí no nos enteramos de ello. ¿Por qué? Porque aquí no se acepta. Es decir, tenemos que pensar, y tú bien lo sabes, Manuel, es decir, cuando uno va a Lourdes o va a Fátima, no es que allí la Iglesia esté admitiendo que se aparezca la Virgen, no, es que admite que haya un culto a la aparición que supuestamente allí se ha producido. En el caso de Garabandal, pues no han dado ese paso, no quieren, y por lo tanto, pues no se ha dejado que se cree ese macrocentro mariano que posiblemente podría haber llegado a ser San Sebastián de Garabandal. Quizás lo más interesante de Garabandal no sea tanto el hecho de si se aparece o no la Virgen, que bueno, ahí están los fieles para decirlo, y los incrédulos también, sino los fenómenos paranormales que parece ser se produjeron en torno a las niñas. Recordemos que incluso Conchita llegó a estar delante del mismísimo Papa Pablo VI y fue interrogada por el cardenal Ottobani, se llamaba, quiero recordar, que era el prefecto para la Congregación de la Causa de los Santos. Y llegaron a la conclusión, bueno, hay un escrito por ahí que viene a decir poco menos que Ottobani le dijo a Conchita, no te preocupes, la Iglesia está contigo. Por lo tanto, creían lo que ocurría. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues mira, que sea Benjamín Gómez, por ejemplo, el que nos hable de esos extraños fenómenos paranormales que había en torno a las niñas. Vamos a seguir escuchando. Me pongo a levantarla, una criatura, 12 años, a 13, me pongo a levantarla y que nada, que no pudo ser el poder moverla del suelo. Y entonces yo pensaba y decía, pero bueno, ¿qué tiene este cuerpo? O esta niña pesa mucho más de 100 kilos, o a mí me quitan las fuerzas. Una de las dos cosas tiene que ser. Claro, y tenéis que ver vosotros al bueno de Benjamín. Es decir, quizás el nombre no hace honor al tamaño de esta persona, porque es realmente corpulento y, bueno, pues 100 kilos, como él decía en otra parte de la entrevista, a él no le costaba demasiado levantar. Y, sin embargo, estas niñas en trance eran auténticos pesos muertos, como si fueran mármoles imposibles de levantar, ¿no? Pues bien, a partir de ahí el fenómeno Garabandal evoluciona. Yendo un poquito más rápido, pues se habla por primera vez de un supuesto milagro que se ha de producir. Nosotros, de hecho, ¿recuerdas, Manuel, cuando hace ya años, pues también trabajábamos en otro programa de radio hermano, estuvimos en el 95 en el supuesto fin del mundo, cuando se iba a producir... El día de la señal en el cielo, ¿no? Exactamente, y ahí se congregaron más de 20.000 personas. Bien es cierto que muy poquitos españoles, había mucho belga, mucho francés, mucho ruso, mucho norteamericano principalmente, esperando salvarse porque decían que el que acudiera allí conseguiría salvarse. Finalmente la Virgen se apareció, lo que pasa es que solo podían verlos aquellos que miraran con los ojos de la fe, y nosotros parece ser que la fe la tenemos un poco turbia, por lo tanto no pudimos verlo, pero lo cierto es que eso es parte de lo que están esperando, ¿no? Y a partir de ahí llegará el castigo, que como bueno, os podéis imaginar, pues está lleno de ríos transformados en sangre, fuego que baja de los cielos, y bueno, pues cosas peores, ¿no? Lo cierto es que Garabandal vuelve a estar de moda, en primer lugar, por una pequeña noticia que ha salido hace muy poquito tiempo y que nos habla pues de un nuevo libro que se ha publicado, que siempre es bienvenido, ¿no? Está escrito por el escritor cántabro Enrique Álvarez, y bueno, es una novela, es la primera vez que se habla de Garabandal desde el punto de vista de una novela, porque hasta ahora se ha hablado de los posibles fenómenos ufológicos, marianos, incluso hasta satánicos que allí se han producido, pero no una novela en la que se nos habla con los personajes que en ese momento intervinieron, desde la parte eclesiástica hasta los propios testigos, pues de la forma en que se hace, desvelando muchos misterios de lo que haya acontecido. Y en segundo lugar, porque tal y como hemos podido comprobar, y es algo que con Manuel y Jesús ya hablé en la ocasión anterior, que me desplacé hasta aquí, hasta San Sebastián de Garabandal, pues que hay mucha gente que está atestiguando, están testimoniando, están viendo algo raro alrededor de Garabandal desde hace unos años a esta parte. Estamos hablando de esferas, estamos hablando de extraños objetos volantes no identificados que parecen surcar los cielos. Nosotros, como no nos podemos privar de nada, esta misma tarde hemos hecho una foto y ha salido algo raro. Yo ya directamente la he colgado en el muro de Facebook de Enigmas para someterla al criterio de nuestros oyentes y que me digan qué demonios puede ser eso que hemos fotografiado. Os aseguro que no hay trucaje ninguno y que nos lo hemos encontrado tal y como estaba ahí. Pero bueno, en fin, ahí está. Lo cierto es que son muchos los testimonios, no de ahora solo, sino incluso de antes. Escuchemos, si os parece, a Maximiliana González, que es además la tía de Conchita, como os digo, la vidente más carismática, que ya hablaba en su momento de esos extraños objetos que sobrevolaban los pinos. Estábamos en los pinos. Y en esto estábamos así sentadas, y mi hija y todos con un miedo terrible. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Todos se tumbaron así, porque vino como un globo de luz. ¿Qué pasó así? Como un globo muy iluminado. Es uno de esos testimonios de los que se están recogiendo sobre esos extraños fenómenos que ocurren en San Sebastián de Gara, Vandal, en donde se encuentra ahora mismo Lorenzo Fernández, y desde donde nos está hablando en la tertulia Zona Cero de esta noche. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que quienes nos escribáis durante la tertulia, los que ya lo habéis hecho, si nos incluís vuestros datos, pues mucho mejor. Hasta que finalice la tertulia a las 3 de la madrugada, todos los que participéis sorteamos dos ejemplares del libro de Jesús Callejo, Secretos Medievales. Y también quiero aprovechar este momento, antes de pasar con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes, para hablar en nombre de todo el equipo, de todos los oyentes, enviar un fortísimo abrazo lleno de cariño, lleno de amistad a nuestro compañero Josep Guijarro. Hoy mismo su padre se ha marchado. Desde aquí, tanto a Josep como a su familia, nuestro más sincero pésame, nuestro más fuerte abrazo y nuestro más cariñoso recuerdo para su padre, y el abrazo sentido de toda la audiencia de La Rosa de los Vientos para ese gran compañero nuestro que es Josep Guijarro, que está atravesando esos momentos tan difíciles. Martín Espósito. Hola, buenas noches, feliz año. Huellas en Sucre, así se titula el correo electrónico que nos ha mandado Antonio Azor. Dice que en Sucre, en Bolivia, se encontraron hace unos años también huellas de dinosaurio. De hecho, allá está la huella de dinosaurio mayor jamás encontrada. Y si no recuerdo mal, dice Antonio, el recorrido más largo en pasos de dinosaurio. Podría ser. De hecho, los hallazgos más espectaculares, no de huellas, sino de huesos fosilizados, están en la Patagonia. Tanto la Patagonia chilena como argentina se están encontrando verdaderos dinosaurios en el amplio sentido de la palabra, porque son gigantes y con unos tamaños colosales. Pero sí, se sabe que en toda esa zona de Sudamérica pues estuvieron por ahí los dinosaurios, igual que también estuvieron por La Rioja y en Soria. O sea, que no hace falta ir muy lejos si alguien quiere ver lo que es la huella o la ruta de las signitas, que es el nombre que recibe las huellas fosilizadas de estos grandes saurios, que posaron su huella pues hace ni más ni menos que más de 70 millones de años, que ahí es nada. Y con una reconstrucción a tamaño natural de lo más... Sí, sí, es muy recomendable. Es un viaje muy bonito, un poco conocido, muy chulo. Y solo un detalle, cuando se encuentran pasos de dinosaurio de cualquier otra especie en roca, no ha sucedido, como he oído decir alguna vez, que era de la época en la que ríos de lava y cuando las rocas aún no se habían formado, pues ya había gente pisándolo o había dinosaurios pisándolo. Es barro que ha solidificado y se ha transformado con el paso del tiempo hasta convertirse en roca. Y además, ese tipo de huellas nos sirve para, por ejemplo, averiguar la antigüedad de esas pisadas, sí. Porque todo eso lleva unos procesos geológicos en diferentes eras y nos permiten datarlo y conocerlo. Manuel, por cierto, Aranda nos pregunta, ahora que hablábamos de Garabandal, si con lo que se conoce en estos momentos respecto a los fenómenos psicológicos que puede provocar la mente, las conductas de los niños de Garabandal, como esa forma de andar, se pueden explicar. Sí, sí, las conductas psicológicas, el comportamiento, todo eso es muy fácil de que un psicólogo te dé una explicación alternativa. Lo complicado es los otros fenómenos que no tienen nada que ver con la psicología, ni con automatismos musculares, ni con cosas de ese tipo. Y el problema es que no hay demasiados estudios muy objetivos en cuanto a las apariciones marianas, porque normalmente es una comisión de la Iglesia. O no de la Iglesia, serientes muy devotos. En el caso de Garabandal, por ejemplo, hay muchas recopilaciones de testimonios y muchos trabajos, incluso la pequeña capillita que se llegó a construir, porque la Virgen, como en todos los casos de aparición, pedía una capilla, la construyó no la Iglesia, sino un viejo conocido nuestro, Sánchez Ventura, que dedicó muchísimos informes, muchísimos números de María Mensajera al caso de Garabandal. Sí, claro, por supuesto, desde el punto de vista psicológico siempre se podría dar, como los casos de posesión y demás. Silvia. Pues además de las grandes felicitaciones que tenemos de Navidad y de Año Nuevo, ha tenido mucha repercusión el especial Navidad que se hizo este fin de semana de Nochebuena. En Navidad, vamos. Descreídos, que sois unos descreídos. Y entre otros correos, pues por ejemplo Ascensión, pues nos quiere hacer una aclaración. Y es que dice que el dogma de la Inmaculada Concepción se refiere a que la Virgen María nació sin pecado original, no a su virginidad. Mira que os lo dije que era un tema delicado. Pues ya os lo dije. pero tiene que ver también con la virginidad. Efectivamente, tiene razón la oyente, pero una cosa está asociada a la otra. Claro, es que eso es el pecado original. Claro. Como en todas las religiones, y que se mantiene el nacimiento virginal del. Claro, de por eso decíamos que formaba parte de un mito incluso anterior al cristianismo. Claro. Porque casi todas las madres de los grandes dioses o de los grandes renovadores, ¿no?, de una religión, siempre tienen ese denominador común de que eran vírgenes, pero por, ya te digo, por una cuestión mitológica más que por una cuestión católica, es decir, trasciende el catolicismo todo eso. A todos los oyentes que se lo... El caso de Krishna, que para mí es el mejor, por el octavo hijo y su madre seguía siendo virgen, eso sí que tiene mérito. A los oyentes que quieran escuchar ese especial de Navidad que hicimos precisamente el día de Navidad, el sábado día 25, lo pueden escuchar y lo pueden recordar en la página web en OndaCero.es, ahí lo pueden seguir escuchando, o en la infinidad de páginas, Rosa Vientos Podcast, Foros del Misterio, iVox, etcétera, etcétera, que incluyen, y les es muy agradecido, los diferentes podcasts de este programa. Más consultas, Martín. Dice Pilar Pinto, una pregunta, ¿por qué siempre tanto en Navidad como Semana Santa hacéis comentarios para fastidiar a los cristianos? Yo te digo, si yo sabía yo. Todo hay que ponerlo, dice Pilar, en su tiempo y la forma de contar la historia, la gente hace 2000 años, y nuestras abuelas contaban cosas que ahora piensas que, ¿cómo podían creer esto?, dice Pilar, y las creían, y lo contamos ahora dentro de 30 o 40 años, se reirán de nosotros. Pienso que lo importante son las enseñanzas de Jesús y lo que predicaba. Creo que no son cosas malas. ¿No podéis hablar de esto en otras fechas? Bueno, pues nada, que escuche el podcast cuando quiera, en julio, que se lo ponga en julio. Pero hablamos de eso porque era Navidad y es un programa abierto, pero yo creo que se hizo desde el máximo respeto, ¿no? Claro, ¿no? Pero que digo que la oyente ha dicho... Intentando aportar conocimientos, pero si la figura de Jesús no la discutimos un momento ni sus palabras, ¿eh? No, pues digo que la esencia es eso, es decir, lo importante es lo que dijo Jesús, todo lo demás, es decir, que es lo que desarrollamos en ese especial, en ese monográfico, son determinadas circunstancias que se generaron posteriormente a ese mensaje de Jesús. Pero lo importante, la esencia, es lo que dijo Jesús, es lo que nos tenemos que quedar, porque lo demás es un artificio que ni Jesús quiso que eso se creara, porque él en ningún momento estableció ninguna piedra para que se creara ninguna iglesia tal como está constituida ahora. Entonces, vamos a la esencia. Ya, pero ya la esencia... estás liando, ya la estás liando. Hay 1000 millones de católicos, o todos los católicos que te estén oyendo dirán, che, ¿cómo que no? Nada, ¿cómo que no quería la iglesia que se construyera ahora? Que lean bien los evangelios. Lo importante es el mensaje de amor que da Jesús. Yo creo que debemos hablar de esto en junio. Una consulta más, nos queda tiempo antes de las noticias. Bueno, pues José María quiere saber si hay una evolución que podamos seguir desde los pueblos que adoraban a la naturaleza. Dice, quiere decir que si solo los pueblos antiguos adoran a la naturaleza y los más modernos a un dios de apariencia humana, o si hoy en día hay pueblos o colectivos de personas más o menos modernos que adoren a un dios más identificado con la imagen de un animal o un ser de la naturaleza. Jesús, en 5 segundos. Después del informativo. 5 segundos, no, después del informativo hablo. Bueno, pues escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y seis minutos. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Sorteamos esta noche, entre todos los que participéis, 2 ejemplares del libro de Jesús Callejo, Secretos Medievales. Jesús, que se acaba de sentar, que se ha tenido que ir a 200 metros del edificio. Es el pitillito este que se fuma en las noticias de las 2 siempre. El pitillito de la risa. No fume, se me ha traído la risa floja. El cigarrillo virtual, ¿no? Que te hemos pillado, ¿no? El electrónico. No. Que va, si es el más sano de todos los que está aquí, hombre. Bueno, no te fíes, porque al final, con todo el turrón que me he comido y los polvorones, yo creo que eso no puede ser sano. Yo creo que tengo que desintoxicarme. Jesús, la consulta, decías que no podías responder en 5 segundos. Bueno, hombre, tenemos no ahora 7, 8 segundos. 5 minutos. Que es, si las culturas religiosas antiguas adoraban más a naturaleza y después pues los dioses se volvieron antropomorfos. Sí, bueno, eso es una cosa evidente. Es decir, a medida que nos retrotraemos en el tiempo, el modelo de la divinidad estaba basada en la naturaleza como tal. Y por lo tanto, el modelo prototípico de la divinidad siempre ha sido el sol, por ejemplo. El sol siempre ha sido una de los referentes a la hora de representar o de simbolizar a Dios. Desde el Antiguo Egipto hasta Mesopotamia, pasando por Perú, por pueblos pues esos, andinos como Perú. Y luego, a partir de ahí, es decir, cuando ya esos dioses son menores, porque estamos hablando de etapas politeístas, pues se mimetizan con la naturaleza. Por eso, ya que, por ejemplo, hablamos de la mitología celta, está el dios Cernunnos. Y Cernunnos es un dios con unos cuernos que a la vez está representando la fertilidad, porque los cuernos en aquella época, no tiene nada que ver con los cuernos ahora, era un buen síntoma el que se colocaran cuernos a los dioses y que luego, cuando estos dioses paganos se intentan cristianizar, pasan a ser demonios. Es decir, esa representación de la naturaleza, que los cuernos lo que hacía era las antenas para comunicarse con la divinidad, bueno, pues dentro de esa cristianización, los dioses paganos, que tenían cuernos y tenían rabo, pues se convierten en demonios de poca monta. Quiero decir con esto que claro que la naturaleza siempre ha servido de símil y de referente para intentar representar a sus dioses. Y luego, por supuesto, pues también hay dioses con características humanas. Pero bueno, ya ahí nos tendríamos que ir a otro tipo de panteón mitológico. Pero bueno, evidentemente la evolución pues se va notando hasta el extremo de que ahora no hace falta ningún tipo de animal, sino sencillamente que tenemos otra concepción mucho más antropocéntrica de lo que es la divinidad. Es decir, ahora mucha gente, dentro de lo que es la nueva era, piensa que no hay que buscar una divinidad fuera, sino que realmente esa divinidad está en el interior, está en cada uno de nosotros. Ahí, de todas formas, si me permites un apunte, y es una discusión que tienen muchos antropólogos, muchos historiadores de la dentro de algunos, no de todos, ¿Qué es, qué fue primero? La divinidad, dice. Sí, sí, no, sí. En ti no está, pero nosotros sí que la tenemos. Salió corriendo hasta 200 metros, por lo menos, fumando. Esos cuernos no te favorecen. Yo sé. No, pero una discusión también muy importante entre los expertos sobre si fue más, si fue, qué fue antes, si los cultos a la naturaleza o la divinización de la naturaleza o los cultos a los antepasados, que es otro elemento religioso que aparece en, sobre todo en Asia y en muchas culturas antiquísimas, que también es lógico. Porque yo no creo que las divinizaciones aparezcan de la noche a la mañana. Es lógico, es normal, como bien dice Jesús, que se adore el sol, que es la principal fuente de calor y de luz y que es es fundamental para la vida. Es lógico que se adore o que se hagan ofrendas a lo que se teme, a lo que nos hace sentir vulnerables, como las tormentas, los rayos. Es lógico que se divinicen los fenómenos de la naturaleza, sobre todo los fenómenos no conocidos. Es lógico, por ejemplo, los cultos lunares, los cultos a la diosa madre, porque para el hombre prehistórico era imposible relacionar la experiencia del coito con que una mujer de repente empezase a engordar y al cabo de 9 meses se arrancase un trozo de su cuerpo con vida propia. Que es lógico que eso se divinice y se convierta en una forma de creación, una diosa madre. Y es lógico también que se adore o que se intente conseguir el consuelo o el consejo de los antepasados, porque el fenómeno de la muerte probablemente también fue sorprendente para nuestros ancestros. O sea, que todas las creencias religiosas y esa esa forma de antro, como se diga, a los dioses, exactamente, también es lógica y razonable. O sea, nada es porque sí, aunque yo creo que el dios de la actualidad para casi todas las culturas es el dinero, el dólar o el euro. Esta es la principal religión. Con esa premisa que, bueno, se podría desarrollar mucho más ampliamente, que antes se buscaba la divinidad fuera de nosotros y ahora se tiende a buscarla dentro de nosotros. No lo sé. Yo creo que estamos viviendo un momento de tanta pluralidad religiosa, de tantas escisiones, tantas sectas, ramificaciones, que además las sectas evolucionan y las religiones se fragmentan, se producen cismas. Incluso en las grandes religiones más modernas ya se han producido cismas y escisiones, y hay tal pluralidad de creencias que hay sectas divertidas que adoran las cosas más sorprendentes y más extrañas, el ombligo, bueno, cosas muy raras por ahí. O sea, yo creo que hay para todos los gustos, pero yo creo, sin embargo, que tienes un característica. Estamos hablando desde la... Ahora os cuento una anécdota sobre el ombligo. Sí. Bueno, pues un día, Manuel, nos tendrías que traer un pequeño de las sectas con más rarezas, sí. Joder, pues sí. hay un tema que yo creo que comentabais y que es muy interesante, que es el de cómo la aparición de esos dioses más bien humanizados, ¿no? Incluso los santorales nos confieren un interlocutor. Es decir, la divinidad ya no es algo tangible, ¿no? Con el que uno no se puede comunicar ni puede hablar con él ni escuchar siquiera un mensaje, ¿no? Como el dios, como el sol, como la luna, el rayo, esas fuerzas un poco de la naturaleza que también hablan de una época en la que el hombre tiene una interacción con la naturaleza mucho más cercana. Es decir, ahí sí que te puedes morir si te pilla una nevada o una lluvia fuera de sitio, ¿no? O si el sol no sale todo lo que debe salir. Y tus cultivos no florecen, se acabó. Y en cambio, cuando se va humanizando, es decir, cuando se va configurando todos esos santorales, vamos teniendo interlocutores. Además, los santos a mí siempre me han resultado muy curioso, ¿no? Porque es como tener un escalafón menor al dios, es decir, alguien con quien realmente puedes hablar, ¿no? E incluso esos santos asociados a diferentes grupos de profesionales o de artesanos o, de cada logia de trabajo, ¿no? Incluso es como ese pequeño interlocutor con el que te puedes comunicar y relacionarte con esa divinidad. Lorenzo, manifiéstate. Sí, estoy. Omnipresentes, ya sabéis. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión. Yo soy de los que piensan, y además a raíz de yo creo que las experiencias dolorosas son las que más te abren la conciencia, y especialmente lo que a la espiritualidad se refiere, ¿no? Y hace unos años un muy buen amigo que se nos fue, pues comentaba que a él no le hacían falta símbolos ni nada por el estilo una vez que se marchara, porque para él, se llamara Cristo, se llamara Buda, se llamara como se llamara, estaba dentro, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, intentar buscar, quizás es muy filosófico, pero yo entiendo que la espiritualidad, no sé quién lo ha dicho, si ha sido Manuel o ha sido Jesús, quizás se tiende a eso, ¿no? A hoy en día, a buscar dentro. Obviamente, fijaros qué triste, porque cada vez estamos más solos, ¿no? Estoy un poco, quizás, con ese final de año, comienzo de año, un poco pesimista, ¿no? Pero entiendo que es lo que hay que hacer, ¿no? Intentar buscar esa espiritualidad que cada uno lleva dentro, y es lo que se está haciendo, porque posiblemente sea eso, ¿no? Las grandes ciudades se están convirtiendo en fábricas de solitarios, y ya esa espiritualidad es precisamente lo que nos queda, lo que nos agarramos, ¿no? Se llame como se llame, porque en definitiva todo corresponde a lo mismo, y es una ansia por permanecer más allá de lo que tenemos asido a nuestro lado, ¿no? Más allá de esta vida. Nunca hemos estado tan aparentemente acompañados, tan conectados, tan civilizados, tan urbanizados, tan informatizados, y en el fondo estamos cada día más solos que la una, en el fondo. Pues fíjate, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay tiempo para, como dice Jesús, ¿no? Llegado el tiempo de Navidad, inflarse de turrón con los compañeros, con los amigos y con la familia, ¿no? Sí. Y eso también es parte de esa espiritualidad que tenemos que disfrutar. Si te deja el tiempo que te dedicas a Facebook. Sí, hay una viñeta, yo creo que la de... colgando cosas en el Facebook de Neymar. Yo creo que la de Forza es una viñeta muy significativa, que aparecía un señor, ¿no? Con una sala llena de monitores y ordenadores y micrófonos y de todo, y teléfonos, y decía, estoy conectado con todo el mundo, pero no tengo con quién hablar. Pues fíjate, es una paradoja, pero es así. Es una especie de soledad compartida. Hablamos con una arroba, con algo que hay antes y después de una arroba, con un perfil, y pues con irrealidades. Sí, y con muchos amigos virtuales. No, pero yo creo que forma parte también del mundo en el que estamos viviendo, el mundo occidental, claro. Esto, si nos vamos a África y a otras partes de Oriente, pues ni siquiera se perciben esta tecnología, que por una parte nos está ayudando muchísimo en el desarrollo humano, pero por otra parte también nos está aislando. Y en algunos momentos nos puede deshumanizar, ¿no? Ahora que hemos hablado de tantas humanidades, si no se utiliza este tipo de desarrollos, de avances, de redes sociales con conciencia, la verdad que nos podemos deshumanizar. Pero también tiene una ventaja, y alguna vez la ha comentado aquí también Carlos Canales. Es decir, también Internet ha eliminado a muchos psicópatas de la calle. Es decir, que ahora se dedican a insultar en determinados blogs, y eso hace que por lo menos las calles sean más tranquilas. Sí, sí, sí. Tiene las manos ocupadas en otras cosas. A veces son en los teclados, sí. Y a veces es bastante mejor. Manuel, hablando de personajes también siniestros. En Granada, ya hace unos meses surgió la noticia, un personaje que ahora ha sido condenado Acusado, sí. Hasta ahora también hemos evitado un poco este tema porque la fiscalía no se pusiese ya seria y decidiese cursar una denuncia con todas las consecuencias. Bueno, pues había que hablar de presuntos. Todavía hay que hablar de presuntos mientras no hay una sentencia. Pero esta semana la fiscalía ya ha iniciado diligencias contra el gurú de Zaidim, acusándolo de esclavizar sexualmente a las adeptas, entre otros actos relacionados con la integridad moral, etcétera. Este caso en concreto, además, hace unas semanas hablábamos del vidente de Alcira, un personaje que había sido ya procesado, ya se había sentado en el banquillo después de estafar presuntamente. Es que, perdona, Manuel, estaba confundiendo con otro caso, el del brujo de Mallorca, que ese sí que ya hay una sentencia. Esta semana, 103 años de cárcel para un personaje que decía ser vidente, parapsicólogo, mentalista, curandero, que además tenía relación con varios equipos de fútbol y con futbolistas conocidos a los que había convencido de sus dotes mágicas, pero que ha sido procesado por un número bastante amplio de abusos sexuales a menores de hasta 11 años de edad. Él tenía 55 y ha sido condenado. La verdad es que es una pena ejemplar. Yo creo que es una de las penas más duras que se ha infringido en un juzgado español por un delito de violación en serie, en este caso de violación reiterada, 103 años de cárcel, de los cuales por lo menos debería cumplir 20. Veremos después cuánto se cumple, porque estas cosas se le condena, ya sabéis, a tropocientos años, al final se cumple muchísimo menos. Pero en el caso de esta secta de Granada, se trata de una comunidad que repite los mismos pasos que comunidades similares. Y si hace unas semanas hablábamos del vidente de Alcira, que había estafado millones de euros, que tenía una especie de monasterio que había construido y que también se basaba además en tradiciones marianas, la Virgen ha estado muy activa últimamente por todo el mundo. En este caso se trata de una comunidad hinduista y probablemente el hinduismo y el budismo son dos de las religiones exóticas con las que más simpatizamos, ¿no? Parece que todo lo que viene de la India o de Oriente está más cercano a la espiritualidad. Tendemos a eso, a ver lo exótico como más atractivo y más auténtico, y por desgracia en la India y en Nepal y en los países de mayoría budista, hinduista, hay tantos sinvergüenzas y tantos chorizos y tantos pícaros como cualquier país de tradición judeocristiana. En el caso de esta secta, la fiscalía y una asociación de afectados ha iniciado ya acciones legales contra Antonio Javier Ruiz, el líder de esta comunidad, que habría sido ordenado como sacerdote hinduista en la India en los años 70. Había que una comunidad que, con el reclamo del yoga, del hinduismo, de la literatura védica, había atraído, en una época en que estuvo muy de moda estas cosas, en Andalucía. De hecho, en Andalucía, yo no estuve concretamente en esta comunidad, pero sí en otras comunidades budistas, hinduistas, tanto en Granada como en Málaga, donde había, por cierto, una granja de los Hare Krishna, hasta no mucho, que repetía además los mismos modelos hinduistas, la alimentación lácteo vegetariana, las escasas horas de sueño, los mantras, los ejercicios yógicos y demás. En el caso de esta organización en concreto, esta semana ya se ha publicado la noticia de las diligencias por parte de la Fiscalía, y también que se ha personado como acusación particular la Red UNE, que probablemente como acusación popular, la Red UNE, que probablemente es la asociación más activa hoy por hoy en España y en casi toda América Latina de lucha contra las sectas. Así que sospecho que en las próximas semanas se iniciarán el juicio y tendremos noticias y quizá una sentencia sobre este caso en concreto. En Granada, este episodio, y en Mallorca, el otro, esa condena de más de 100 años al brujo. El propio nombre lo decía todo, pero condenado por 11 casos, ¿has dicho? Casos de niñas de hasta 11 años de edad, más de una docena de casos. De violación y de abuso sexual. Más noticias, vamos a hablar un poquito de historia, Jesús. Amelia Earhart, una aviadora, hace poquito nos hizo Silvia una de las secciones y una de las entregas de Mujeres con Historia sobre ella, y ahora hay novedades sobre este personaje tan verdaderamente espectacular y extraordinario. Pues sí, estamos hablando de una de las pioneras de la aviación, una de esas mujeres fascinantes, lo mires por donde lo mires, de esas mujeres que en aquella época pues la aviación casi era patrimonio de los hombres, y esta mujer se propuso no solo sacar su candidatura, ¿no?, a ser una de las mujeres pioneras y que diera que hablar dentro del mundo de la aviación, y recorriendo además el mundo a través de la línea ecuatorial, sino que fue famosa, bueno, pues sin ella quererlo, por su extraña desaparición. Y eso siempre quedó ahí como uno de los enigmas de la aviación. Cuando ella deja de dar señales el 2 de julio de 1937, en este primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial, pues se generan muchísimas especulaciones. Es decir, realmente, si cayó al mar, si cayó en alguna isla y pudo haber sobrevivido, nunca más se supo. Y a partir de ahí surgen muchas historias, muchas hipótesis. De hecho, hace muy poco se estrenó una película que se llamaba Amelia, en el 2009, que protagonizó Hilary Swank y Richard Gere, donde habla, se centra más en la historia de amor, ¿no?, que tuvo ella. Y siempre quedó en esa incógnita lo que pudo haber sido de ella. Lo que estaba claro es que no sobrevivió porque hubiera dado alguna señal de vida. Y entonces ahora ha salido a la luz una noticia muy llamativa, que en el momento que se hagan las pruebas pertinentes, en este caso las pruebas de ADN de los restos humanos que se ha encontrado, en principio un dedo humano solo, pero suficiente para determinar si realmente corresponde a Amelia Earhart. Este resto humano que se ha encontrado es en una isla del Pacífico Sur, en concreto la isla de Nikumaroro, que también se llama la isla Gardner, que es un atolón de coral que está en la República de Kiribati. Kiribati, por cierto, tiene mucho misterio, y a este archipiélago le dedicó un libro en el año 81, ni más ni menos que Eris von Däniken, donde hablaba de Kiribati, las islas perdidas de los extraterrestres. Ya imagínate con ese subtítulo por dónde iban los tiros. Por otra parte, nada especial sabiendo cómo es Däniken. Bueno, pues dentro de los muchos misterios que tiene Kiribati, entre ellas, con el cambio climático, son de las islas que desaparecerán en primer lugar, precisamente porque son atolones y entonces quedarían cubiertas por las aguas del Pacífico. Y ellos lo saben y ya están buscando como otro país para tener descendencia. Pero bueno, dentro de los muchos misterios que tiene Kiribati, habría que añadir este caso, ¿no? Si se demuestra que realmente ese dedo humano que se ha encontrado en esta isla corresponde, además el que lo ha encontrado ha sido un equipo de la Universidad de Delaware y que se ha dedicado a la recuperación de aviones históricos, y mira tú por dónde, cuando se acercan a esta isla de Kiribati le comentan que hay unos restos de una mujer que pues su avión quedó estrellado en los años 30. Efectivamente, ella desaparece en el año 1937. Quieren hacer las investigaciones pertinentes para saber si corresponde a ella. Si realmente es así, estaríamos ante la prueba de lo que pudo haber pasado. Es decir, que no cayó en el Océano Pacífico, sino que sobrevivió. Es decir, que logró aterrizar de emergencia en esta isla, en este atolón, y que ya lo que no sabemos si mucho o poco, depende de las heridas que tuviera, pero sí se aclararía en parte ese enigma de la desaparición. Hay que estar un poco al tanto de esta noticia por una razón, porque no hace demasiado tiempo salió en la prensa que bueno, había un mechón de pelo de Amelia Earhart que se conservaba en el Museo de Cleveland, en Ohio. Y hace poco pues hicieron la prueba del carbono 14, bueno, pues, perdón, la prueba del ADN. Dijeron, bueno, vamos a ver si es realmente un cabello de Amelia Earhart, es una mujer que murió hace poco, se puede saber si corresponde o no corresponde a ella. Bueno, pues ese mechón de cabello, supuestamente, de Amelia Earhart, al final correspondía a un simple hilo. Es decir, eran unos cuantos hilos que la habían pasado como el cabello de Amelia Earhart, porque ha muy cotizado cualquier reliquia que tenga que ver con esta aviadora. Porque, ya digo, que es una de las pioneras incluso del feminismo, porque ella hablaba, una de las cosas que ella decía, que cualquier cosa que pueda hacer un hombre lo puede hacer una mujer, y allí donde no llega un hombre puede llegar una mujer. Y efectivamente, pues hizo cosas que ningún hombre en aquella época se le hubiera ocurrido, como era volar con aquellos aparatos, con aquellos aviones, pues volar a través del Pacífico para hacer la vuelta al mundo. La pena es que pues se estrelló, desapareció, y ahora pues podemos tener esta prueba, estos restos óseos, de que realmente corresponden a esta mujer. Ya digo, si es así, en parte se aclararía ese enigma, pero todavía quedan unos cuantos meses por dilucidar. No solo era una heroína de la aviación, sino que era, como has dicho, una heroína del feminismo y una heroína de la sociedad norteamericana. Claro, no. Hasta millones de dólares había gastado el presidente y después intentando buscarla, porque en aquel momento era un personaje todavía más conocido y más popular que ahora. O sea, si la verdad se cerraría un expediente de desaparición. Claro, y de hecho su muerte es lo que tiene también este tipo de casos, porque era una mujer joven. Su muerte mitificó al personaje. O sea, a lo mejor esta mujer hubiera muerto de vieja, en fin, consiguiendo todo tipo de logros, no hubiera pasado nada. Un poco, fíjate, salvando las distancias, ¿no? Pues lo que le pasó a Charles Lindbergh. Charles Lindbergh también, que está considerado pues uno de los hombres que sobrevoló también el globo y pues en aviones pues también muy precarios. Sin embargo, fue más conocido cuando secuestran y matan a su hijo que realmente por las hazañas aéreas que tuvo Charles Lindbergh. La Legión Perdida, Lorenzo Fernández. Seguimos hablando de historia, otra búsqueda. Pues seguimos montados en la máquina del tiempo, yo no me he bajado. Lo que pasa es que ahora nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Estamos hablando, haciendo un poquito de historia, de uno de los episodios más fascinantes y enigmáticos, lo referente a esas campañas que llevó a cabo el Imperio Romano. Tenemos que desplazarnos hasta el año 53 a.C., en la época del triunvirato de Julio César, de Pompeyo y Craso, y es precisamente este último quien, al mando de un ejército de más de 42.000 soldados, imaginemos lo que tenía que ser aquello, verlo caminar y avanzar, sobre todo por las praderas de Turquía, pues se disponían a enfrentarse a una de las caballerías más temidas que había por aquel entonces, que se consideraba el cuerpo principal del ejército de los partos, una gente absolutamente, bueno, pues batalladora, dura, terrible, de los poquitos que podían poner en solfa al ejército, al todopoderoso ejército del Imperio Romano. Y fue precisamente en los campos de Karhae, en lo que sería el actual Harran, en Turquía, donde se produjo la derrota. Fue una derrota que no solo fue humillante para el Imperio Romano, sino que incluso pues se saldó con el cautiverio de más de 10.000 soldados y la muerte del propio Craso. Imaginaros lo que supuso esto para este triunvirato, poco menos que el comienzo de una decadencia. Pues bien, a partir de ahí, poco es lo que sabemos de lo que ocurrió con estos más de 10.000 legionarios romanos. En algún sitio debían de estar, salvo por las pocas menciones que aparecían en textos tanto de Plutarco como de Plinio, que aseguraban que estos habían sido llevados al extremo oriental del Imperio de los Partos, concretamente a lo que serían las tierras de la antigua Bactriana, es decir, lo que actualmente sería, para que nuestros oyentes se sitúen geográficamente, Afganistán. Según decían estas crónicas, fueron además esclavizados o condenados a trabajos forzados. Y los que consiguieron salvar su vida lo hicieron, puesto que de una forma u otra pasaron a formar parte de lo que era el ejército parto, combatiendo como mercenarios. Pues bien, cuando se firma por fin la paz en el año 20 a.C., una de las condiciones que ponen los jerifaltes del Imperio Romano era el retorno precisamente de esta legión perdida. Era una forma de curar quizás esa terrible humillación que se había producido en Karhae años atrás, ¿no? Lo que ocurre es que, de esta legión no se sabe absolutamente nada. Así las cosas, tienen que pasar milenios, muchos siglos, para que el historiador Homer Duss, en una de las conferencias que imparte en Londres, que además la titula de la forma tan sugerente que os voy a decir, una ciudad romana en la antigua China, afirma haber encontrado ni más ni menos que el destino de estos legionarios. Y es que, según este investigador, la legión perdida vuelve a aparecer en las crónicas, en este caso no de Plutarco ni de Plinio, sino en las crónicas chinas de la dinastía Han, en el año 36 a.C. Y lo hacen además defendiendo la ciudad de Xixi, lo que estaría hoy ubicada en Uzbekistán. Esta gente además comentaban que el extraño contingente estaba formado por soldados veteranos, todos ellos muy disciplinados, y tenían una característica bastante peculiar, y es que cuando entraban en combate estaban muy organizados, protegiéndose unos a otros, formando con los escudos una especie de coraza. Yo me imagino que a todos os suena esto, la de combate tan característica que tenían los legionarios del Imperio Romano. Ahora los estudios nos vuelven a traer de actualidad la posibilidad de que esta gente se les hubiera perdido la pista finalmente en una zona que, por decreto imperial, a partir del siglo II d.C., fue llamada Lijian o Lijian, cuyo topónimo, que aparece documentado por primera vez, como os digo, en este año, en el primero después de Cristo, y a partir del 5 ya es conocida como Lijian, pues no sería sino una variante china de la palabra legión, que era el nombre que además usaban los chinos para referirse ni más ni menos que al Imperio Romano. Hoy podemos decir que prácticamente hace un mes, un grupo de investigadores de la Universidad de Lanzhou en China, que está encabezado por el historiador Yun Hogan, han dado a conocer el resultado de unos análisis que han llevado a cabo sobre una buena parte de la población de Lijian. Y es que la conclusión a la que han llegado, después de los estudios de ADN, es que estos poseen un 56% de material genético de origen caucásico, lo que terminaría por validar pues esa leyenda que explica, por fin, el por qué en esta región del Gobi nos podemos encontrar pues gente con cabello rubio o pelirrojo, gente con ojos azules o verdes, y por qué también se han hallado restos humanos con más de 1.000 años de antigüedad que llegan a medir hasta más de 1,80 m de altura. Aquí también está la tesis, pues, que defiende que esto no fue así, sino que pertenecían, puesto que la Ruta de la Seda, la célebre Sharai Resan, ese monumento vertical, pues considerado el más grande del planeta Tierra, pues se consideraba que precisamente eran los mercaderes de la Ruta de la Seda, provenientes de, entre otros lugares, Venecia, determinadas partes también de Italia, los que en un momento determinado se pudieron haber relacionado con las diferentes comunidades que habitaban en este lejano lugar, permitiendo precisamente esto, ¿no?, que tengamos a día de hoy un mapa genético con un 56% de material de origen caucásico. Sin embargo, como os digo, es la tesis que defiende Jung Hogan para explicar qué fue lo que pasó y dónde fue a parar esta legión perdida, que ya por fin parece que no está tan perdida. Fernando, ¿estabais comentando algo a propósito de esta información? Sí, es que hay una novela que no tiene muchos años, ¿no?, de Valerio Máximo Manfredi, que trata este mismo tema, una novela que se titula El Imperio de los Dragones. Lo que pasa es que tiene una peculiaridad esta novela, y es que en lugar de basarse realmente en la legión perdida de Craso en el siglo I antes de Cristo, la sitúa en el siglo III después de Cristo. Pero sin embargo, todos los datos históricos que se recogen en esta novela están muy bien documentados, pero bueno, a partir de ahí pues ya tiene otra fábula, y además la sitúa también esta religión perdida pues en China, ¿no?, en concreto en Liqiao, que es verdad lo que dice Lorenzo, que parece que derivaría de la palabra legión. Todo un poco radica en eso, ¿no? Los partos le dan una paliza tremenda a la legión romana, lo cual ya tenía su mérito. Pelean contra los hunos, y los pocos, los chinos contra los hunos, y los pocos que quedan sobrevivientes, se habla de unos 1,000 o 1,500 que pudieron sobrevivir a esa legión de 10,000 legionarios, son los que luego les dan carta blanca, ¿no?, para que se asienten en algún lugar determinado de China, y ahí pues se mezclan con la población, y esa población es la que luego lo genera esos descendientes con estas características fisiológicas que acaba de comentar Lorenzo. O sea, es un hecho, fíjate que es una hipótesis desde el año 55 hasta ahora, que se viene barajando, y ahora las pruebas genéticas, una vez más, os acordáis lo que decía siempre, entre las pruebas genéticas y las antropológicas, las genéticas son las que llevan mayor peso, porque confirma de una vez por todas que realmente los descendientes de Liqian corresponderían a esos 1,000 o 1,500 desarrapados legionarios que sobrevivieron a dos batallas, más ni menos, que es contra los unos y contra los partos, querías decir. Una mujer sin miedo, Fernando. Sí, esta parece sacada de ese TVO de Asterix, ¿no? El de Asterix y los normandos, en el que los normandos van buscando a alguien que les enseñe lo que es el miedo, ¿no? Este es el caso de una mujer norteamericana que responde a las enigmáticas siglas de SM. Y que los investigadores que han tratado con ella, en concreto una investigación dirigida por un doctor, se llama Justin Feinstein, de la Universidad de Iowa, que lo que han descubierto es que esta mujer, que está quejada de la enfermedad de Urbach-Biede, no es capaz de reconocer miedo. Esta enfermedad, una de las características que tiene es que destruye... No nos olvidemos que el miedo tiene una función evolutiva extraordinaria. El miedo es un mecanismo de defensa del ser humano. Es algo que puede ser malo cuando traza determinadas fronteras y nos gobierna sobre nuestras decisiones. Pero miedo es una forma de defensa. Es una herramienta utilísima, y en este caso los hijos de esta mujer cuentan el caso de una enorme serpiente que vieron en la carretera donde enfrente de la casa donde tenía la mujer, ni corta ni perezosa, simplemente se acercó, la cogió del pescuezo, la sacó de la carretera y sin ningún problema, ¿no? Como digo, esta enfermedad lo que hace es destruir la amígdala, que son, no hay que confundir con las amígdalas de la faringe, sino es una estructura cerebral que está en lo profundo de los lóbulos temporales y que está vinculada con esas, podríamos decir, con el manejo de las emociones, ¿no? Y también relacionada con otras partes del cerebro, como los recuerdos. En este caso en concreto, el tema del miedo tiene que ver con la asociación de experiencias dolorosas o experiencias traumáticas o momentos en los que uno ha estado cerca de sufrir algún daño, para asociarlo y recordarlo, y como bien decía, es una herramienta de aprendizaje. Total, que lo que han hecho ha sido, a esta mujer, que ya la conocían de investigaciones previas, como una característica extraña, pues era incapaz de reconocer las expresiones de miedo en un interlocutor, y lo que han hecho ha sido estudiarla más a fondo, ¿no? Entonces le han preparado una especie de batería de test un poco extraña, ¿no? Consistente en hacerle pases de películas de terror, en hablarle de casas encantadas, en las que aparecían monstruos. ¿No? Exactamente, entonces ya aparecía el monstruo, imagínate un recorrido de esos tipo parque de atracciones, y ella se quedaba mirándole y esto qué curioso, ¿no? Y se acercaba y lo cogía, ¿no? Tiraba de las barbas. Aparecían arañas y y serpientes, y ella pues también le despertaban curiosidad, y con las películas de terror directamente pasaba un buen rato comiendo palomitas, ¿no? No tenía ningún problema. Es más, empezaron a reconstruir su vida esta mujer, que vive en una zona de, podríamos decir, de cierta pobreza. Bueno, pues comentan aquí en la investigación que ha estado enfrentada, o ha estado en la punta de un cuchillo, ha estado en el extremo, en el cañón de un arma de fuego, ha sido acosada por una mujer que la doblaba en tamaño, ha sido casi asesinada en una sesión de violencia doméstica, y en varias otras ocasiones también ha estado jugándose el tipo. Y sin embargo, nunca puede recordar en ningún momento en el que ella haya sufrido miedo. Le aplicaron otro tipo de test en los que le hacían preguntas sobre sus emociones, y en todas las características daba un comportamiento normal, excepto en las referidas al miedo. Entonces ellos, bueno... Evidentemente, se llama Lara Croft, esta mujer. No, pero sí es cierto, según lo estaba comentando, digo, es un arma biológica tremenda esta mujer, porque en un momento dado, en un grupo, en algún regimiento, en algún sitio peligroso, que tengan temor o que no tengan armas con lo que defenderse, pues ella va de avanzadilla. Sí, va de avanzadilla, no tiene miedo, se le cargan el primer disparo. Exactamente, sin ningún problema, ¿no? Que el miedo no significa que se muere las balas. No, pero no me refiero a guerras o, sino yo que sé, a un sitio, ¿no? Que no sabes lo que te vas a encontrar. La mandan allá adelante, ¿no? Claro. A ver qué pasa. Para levantar la moral a la tribu está bien. Digo, a la tropa está bien. No, pero es verdad que... Tiene que ser una vida complicadísima, ¿eh? Es decir, el miedo lo necesitamos para vivir. Y es muy difícil vivir sin el miedo, que es una herramienta que, cuando no nos domina, ojo, que estoy hablando de todo en su justa medida, evidente, pero cuando no nos domina, es lo que nos hace utilizar la razón en muchas ocasiones. De otra forma, diríamos, de forma popular, en este caso diríamos que esta mujer es una inconsciente. Bueno, y esa inconsciencia le puede llevar a problemas. Tú dirás lo que quieras, pero se puede extrapolar, como hacen los investigadores, y decir que es una mujer que no sufre de estrés, que es ahora mismo uno de nuestros males. Y de hecho, lo que quiere este investigador, que ha trabajado con muchos excombatientes aquejados de estrés postraumático, es desarrollar algún tipo de terapia basada en la característica de esta mujer, que tal vez inhiba en cierta manera ese funcionamiento, no sé si con fármacos o con psicoterapia, que inhiba el funcionamiento de la amígdala, que en esta gente está, digamos, sobreestimulada, para poder corregir precisamente ese estrés postraumático que hace que gente no pueda salir de sus casas. Me parece peligrosísimo si los soldados que han ido a invadir Irak encima les anulan esa amígdala y no tienen miedo. Lo del vídeo de asesinato colateral se hubiera sido más terrible todavía, ¿eh? Sí, ¿no? No sé, yo prefiero que tenga un poquito de miedo. De todas formas, es lo que se intentaba hacer en los ejércitos, es decir, la primera fuerza de choque intentaban adiestrar a gente que no tuviera miedo, porque eran carne de cañón, ¿no? Soldado perfecto. Claro, eran verdaderas armas letales. Recuerdo el caso de los vikingos, por ejemplo, una fuerza de choque, que eran los berserks. Uh-huh. Era gente, en fin, que estaban totalmente desquiciados, eran unos auténticos descerebrados, no tenían miedo a nada. O sea, encontrarte en un berserk, tenías todas las posibilidades de morir porque no tenía ningún tipo de miedo a la muerte. O lo mismo que hacía, en otro orden de cosas, ¿no? Pero el viejo de la montaña con los hachichi, ¿no? Es decir, era crearles la ilusión de que ese miedo desaparece, porque si en una de las misiones que les encomendaban iban directamente, en fin, con las huellas. Sí, ahí también un poquito de droga venía bien, ¿no? Claro, es que estaban drogados. Que eso ayudaba también. Pero era quitar el miedo, que es en definitiva lo que hace que frenes en un ataque frontal en un campo abierto de una batalla. Es decir, de hecho ya sabéis que en las grandes batallas no moría tanta gente, porque rápidamente uno de los dos ejércitos entraba en el pánico. Uh-huh. Y las mayores matanzas se producían en la retaguardia. Es decir, cuando alguien corría, por eso los ejércitos tenían que ser disciplinados. En el momento que había caos en un ejército, ese ejército ya había perdido la batalla. Pero no por el choque frontal, sino que en la retirada les cazaban como conejos. Por el miedo. Estoy recordando ahora esas imágenes, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, de los cuerpos soviéticos, con esos comisarios políticos detrás, que al que se retiraba directamente le metían un tiro, ¿no? Con lo cual uno ya no sabía hacia dónde, uno se quedaba más miedo, ¿no? El de la retaguardia. Susto de muerte. Jesús, otro caso de otra mujer, también con una característica peculiar, que está siendo investigada, que ha sido objeto, y estamos hablando de investigaciones que están siendo publicadas en revistas científicas. Este caso es una mujer con una memoria perfecta. no tiene ningún tipo de... La memoria también, el inhibir determinados recuerdos, tiene también una función muy importante para nuestra vida. Pues en esta tampoco se lleva a cabo este proceso. Fíjate, os formulo una pregunta. Si tuvierais la posibilidad de recordar todo de vuestra vida, de cada instante, de cada hora, de cada momento, de cada aroma, de cada sensación de vuestra vida, ¿qué lo consideraríais? ¿Una bendición o una maldición? Depende de la vida que hayas llevado. Bueno, una vida normal. Vamos a poner, no la de un Berserk. Yo creo que es una maldición. O sea, no creo que haya posibilidad de discutir. Es decir, o sea, yo entiendo lo que quieres decir, pero si lo pensamos fríamente, sin la pérdida de memoria, porque nuestra memoria es selectiva por algo, y la selección que hace entre lo que recuerda y lo que no recuerda es lo que le ayuda a vivir, y lo que te ayuda a enfrentarte al día de mañana y al día de hoy. Con lo cual, si esa memoria no es selectiva y no ha efectuado ese proceso de selección, es un camino hacia la paranoia. Exacto, no, yo también estoy de acuerdo que sería una maldición, porque yo creo que el olvido es un mecanismo de defensa. Hay ciertas noches que es mejor olvidar. Es mejor olvidarlas, nosotros. Depende con quién la hayas pasado. Claro, ciertas resacas que es mejor no recordar. A mí lo que me extraña de esta mujer es que dice que recuerda lo que ha pasado desde hace 22 años. Es decir, lo curioso es que ella tiene 37. He investigado un poquito la edad que tenía y dice, recuerdo lo que pasó cada día desde 1985 hasta hoy. No es como si un buen día, no sé si qué experiencia hubiera despertado todo eso, es cuando esta capacidad, digamos, se manifiesta en ella, ¿no? Y todo lo anterior, bueno, parece que tiene una vida normal. Curioso. Lo de esta mujer, lo contamos muy sucintamente, ¿no? Es una mujer que se llama Louise Owen, es una violinista neoyorquina, que actualmente tiene 37 años, y rompe, ya digo, todas las barreras de lo que se considera de una persona con una gran memoria. Es más que una gran memoria, ¿no? No solo recuerda cada cosa que puede leer o cada sensación, sino detalles. Es decir, si ese día tú le preguntas, le das una fecha concreta, y dices, bueno, ¿qué hiciste el 22 de enero del año 1974? Y te dice lo que hizo, pero además si estaba lloviendo, si había humedad, si el sol estaba brillando en toda su intensidad, si se había encontrado con determinados vecinos, cosas de este tipo. Claro, es el efecto contrario de un caso que también comentamos, de aquella persona que es incapaz de recordar nada cuando pasan unas cuantas horas, un poco lo del argumento de la película Memento, ¿no? Lo cual eso sí que es una maldición en el amplio sentido de la palabra. En este caso es un poco lo de el cuento de Jorge Luis Borges, de Funes el Memorioso, que lo cuenta en una de esas antologías, que es la obra Ficciones, que publicó en el año 1944, y habla pues esa del personaje que tiene una memoria extraordinaria. Eso era una ficción, en principio, ¿no? Lo que cuenta Borges, pero es que en la realidad se dan casos. Y casos, en fin, no es muy habitual, evidentemente, pero hay más de lo que pensamos. Se piensa que hay un caso cada 50 millones de seres humanos. O sea, que en España habría uno, por ejemplo. Con lo cual, si nos está escuchando... Habría uno. Lo que pasa es que, claro, habría que ver si realmente recuerda cada uno. Venga, Jesús, puedes confesarlo. No, yo creo que sería Carlos Canales. Uno de ellos. Me sigue asombrando cada vez. Y por eso está en Estados Unidos, bueno, que le están investigando. No nos lo había dicho. Está hablando de la legión perdida de Craso, pero si estuviera aquí Carlos, sí, hablaría, sí, sí. Nos diría cómo iban equipados, las armas que llevaban, cómo se llamaba. Cada uno de ellos. Nos darían nombre. Es el legionario que perdió una pierna justo cuando luchó contra los unos. Unos detalles increíbles. Incluso a lo mejor nos contaba que él estaba allí, ¿no? A lo mejor una de sus reencarnaciones. Bueno, pues lo de esta mujer es sorprendente porque sería como una variante de lo que se llama síndrome de Savant, el síndrome del sabio. Ya sabéis que hay personas que tienen esa capacidad de poder recordar todo hasta el punto que incluso te pueden hacer un cuadro, por ejemplo, el caso de Stephen Wilshire, que dibuja un paisaje con una precisión fotográfica. Pero son pruebas que se le han hecho a este hombre, donde sobrevuela con un helicóptero, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, o la de Madrid, o la de Roma, y los minutos que él le ha bastado para sobrevolar a esa ciudad, luego te lo reproduce en un cuadro hasta el mínimo detalle, es decir, con sus tejas, sus chimeneas, sus ventanas, etcétera, etcétera. Es decir, es más que una memoria fotográfica. Bueno, pues, o el caso del hombre Google, como le llaman, de una competición a Google, que se llama Brad Williams, de Wisconsin. Pues le dieron una serie de datos, en fin, de informaciones, y justo otra persona en Google estaba también pues buscando esos datos. Bueno, pues ganó el hombre de Google. Le ganó en tiempo a Google. ¿Por qué? Porque tenía todos los datos en una especie de presente inmediato, ¿no? Es como esta gente que son calculadoras humanas, que tú le dices, dime la raíz cuadrada de 4.800, ¡pum! Te lo dice antes de que tú estés tecleando en la, uh-huh, en la calculadora, con este tipo. Bueno, está claro que es una facultad que tiene, eso sí que es un viaje en el tiempo, ¿no? Pues y así lo describe esta mujer, porque cada vez que intenta recordar es un viaje en el tiempo, pero ella no lo considera como una bendición. Ella considera que realmente le hace la puñeta en bastantes casos. Vamos a seguir ofreciendo noticias que tienen mucho que ver con estas capacidades de la mente. Una de ellas es... Sí, una investigación que se acaba de publicar en... Pensar en algo y el efecto que tiene pensar en algo. Esto nos habla... Esto, para psicología, antiguamente se le llamaría psicocinesis, de alguna forma, la influencia de la mente sobre la materia, ¿no? Sí, o... De alguna forma o sin ninguna forma. Sí, de hecho hay esas terapias de los coaches, ¿no?, de los entrenadores, en los que dicen, imagínate haciendo algo positivamente y luego cuando llegue el momento lo conseguirás, ¿no? Yo me saqué así el carnet de conducir a la primera. Sí, yo así conocí a Angelina Jolie. Y en este caso la noticia... No, pero es que el tema tiene mucho jugo, porque es de esas noticias que uno puede... Cuando lee el titular, la pasa por encima porque pasa una tontería, ¿no? Dice, pensar en comida adelgaza. Entonces, el tema tiene muchísima enjundia porque cuando uno ahonda, resulta que es un estudio que han hecho en Estados Unidos, como no, donde están haciendo la mayor parte de los que estábamos comentando hoy, que en este caso se ha patrocinado por la Universidad Carnegie Mellon, y que lo que ha hecho ha sido ver cómo el cerebro es casi incapaz de distinguir entre lo real de lo imaginado. Es decir, ellos han hecho una... en un entorno, digamos, dirigido casi al sector de la publicidad, es un profesor de marketing el que lo ha coordinado, han comprobado cómo la gente que imagina que está haciendo una acción, en este caso comer chocolatinas, cuando llega la hora de la verdad, tiene menos apetito que no lo han hecho. De una forma muy rápida, bueno, dividieron a un grupo grande en tres pequeños subgrupos. A uno le decían que imaginara que insertaba 33 monedas en una lavadora de estas típicas americanas, ¿no? El otro grupo tenía que insertar 30 monedas y después comerse 3 chocolatinas. Y el último grupo tenía que imaginar que se comía 33 chocolatinas. Eran estas famosas M&M's, estas pequeñas chocolatinas de colores. Cuando terminaba el experimento, les dejaban barra libre de chocolatinas y en aquellos que habían imaginado que comían 33, a la hora de la verdad, no tenían apenas apetito y picoteaban unas pocas. Es decir, que el cerebro interpretaba que ya se habían dado un atracón y como es conocido ya que en estos casos, en lo que llaman la habituación, ¿no?, esos comportamientos repetitivos, digamos que las primeras unidades, digamos que son las que dan más placer y luego las va perdiendo intensidad el estímulo, ¿no? Entonces, como digo, lo verdaderamente llamativo es cómo el cerebro, ante el acto imaginado de haber comido, interpretaba que realmente uno había estado comiendo esa uh-huh, chocolatina. Entonces la cuestión es, yo creo que da pie a, primero, a plantearnos qué es el presente para el cerebro, es decir, porque uno vive casi entre el recuerdo y el futuro, ¿no? El presente apenas dura nada, pero por otra parte, me acordé muchísimo de ese refrán, ¿no?, de ilusión también se vive, y es como aquellas personas incluso que son capaces de creerse realmente sus propias mentiras, y como en este caso es difícil a veces con la distancia incluso diferenciar entre un recuerdo que hemos vivido o incluso algo que hemos soñado. A veces integramos en algún recuerdo nuestro algo que nos contaron y, pues yo pensaba que era así, de esta manera, ¿no? Y realmente estás mezclando una vivencia tuya con otra cosa que te contaron, incluso con algo que leíste en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, me llamaba muchísimo la atención cómo no podía distinguir realmente el cerebro. La mente es una máquina verdaderamente sorprendente. Lorenzo, 12 minutos, que vamos a seguir con las consultas de nuestros oyentes en rosa.20@ambacero.es, pero una información que nos llega desde Nueva Zelanda. Vivimos tiempos de revelaciones. Mientras esperamos esos documentos, esos cables diplomáticos que también tienen que ver con OVNIs y que, según Julian Assange, están dentro de ese dossier de 250.000 que ha proporcionado Wikileaks, bueno, mientras esperamos todo eso, el gobierno de Nueva Zelanda ha decidido dar a conocer su lote de archivos secretos. Pues en un minuto 40 segundos te digo que efectivamente... los que te he quitado los otros 20. Sí, los 20 que me han quitado. A ese aperturismo, ¿no?, que han mostrado ya lo que llevamos de siglo, pues países tan dispares como el Reino Unido, Francia, Brasil o incluso más recientemente Chile, ¿no? Y es que el 22 de diciembre, en este caso, no ha sido el gordo de Navidad, sino que ha sido el gordo para los que nos gustan este tipo de temáticas, porque las autoridades militares de Nueva Zelanda han hecho públicos cientos de documentos clasificados donde están detallando, pero detallando realmente, los avistamientos de objetos voladores no identificados que se han avistado en su espacio aéreo en un tramo de tiempo que va más o menos desde el año 1954 hasta el 2009. Estamos hablando de más de 2.000 folios oficiales en los que llama poderosamente la atención pues la gran cantidad, especialmente, bueno, esto yo estoy seguro que en el momento en el que lo veas tú, Bruno, o lo vea especialmente Manuel, Jesús también y Fernando también, pero especialmente Manuel y Bruno, cuando veáis los fabulosos dibujos de platillos volantes, las detalladas descripciones que se hacen de extraterrestres que portaban máscaras similares a las de los faraones egipcios, incluso los testimonios de los civiles, militares, pilotos comerciales, todos ellos aseguran haber visto en el cielo extraños objetos, incluso testimonios y dibujos de lo que en principio serían los tripulantes de esas extrañas naves. La verdad es que llama poderosamente la atención, como digo yo siempre, ya sabéis que es mi coletilla particular, pero es que en este caso es real que, bueno, pues gracias a estos documentos se ha podido saber incluso que la Fuerza Aérea del país contaba hace algunos años con un Skyhawk, un avión que estaba preparado para investigar ni más ni menos que los avistamientos de supuestos objetos volantes no identificados. De hecho, es que motivo no le faltaba, porque todo esto se desencadena a raíz del suceso que se produce en la pequeña localidad isleña de Kaikoura en el año 1978, que vendría a ser algo así como el caso OVNI más célebre acontecido en Nueva Zelanda. Estamos hablando de una serie de luces que incluso provocaron un scramble. Un avión Orion de la Fuerza Aérea salió en vuelo de reconocimiento, ya que estas luces, pues aparte de todo, estaban dando señales en los radares del ejército. Esto yo creo que, bueno, pues que es algo que tenemos que felicitarnos absolutamente todos, puesto que cuanto más se sepa de este tipo de informaciones, mucho más conoceremos, o a lo mejor no, lo que hay detrás del fenómeno OVNI. Solo deciros que en el caso de Kaikoura, la conclusión a la que llegaba el informe, y aquí es esa pequeña mota de polvo que hay en la brillantez de este caso, de esta noticia, es que el informe oficial de este caso concluyó que el incidente podía explicarse como un fenómeno natural, ni más ni menos que un reflejo. ¿A que no os imagináis de qué planeta? Venus. De Venus, no de Venus. Una vez más, Venus vuelve a jugar malas pasadas, sobrevuela aeropuertos, se ve en el radar, incluso llega a perseguir a un avión, otro avión también comercial, durante aproximadamente 60 kilómetros, dando vueltas alrededor de él, pero en fin, es que Venus es un planeta absolutamente desconocido todavía para nosotros. Consultas de nuestros oyentes, Martín. Venus Williams, no. Desde Granada, María Eloísa, dice que le surge una duda al oíros hablar, dice, de la selva. ¿Son las selvas y las simas submarinas los nuevos desafíos del siglo XXI, como lo fueron otros 8.000 para el siglo XX? Yo creo que sí, sin duda, porque me presentan una doble complejidad. Una es que realmente, aunque las veamos representadas en Google Earth, muchas selvas están inexploradas. Hay zonas en las que realmente, por lo menos el hombre occidental, ¿no?, que es el que parece que damos la única validez a sus testimonios, no ha logrado acceder allí. Y la otra dificultad que tienen, el otro elemento tristemente característico, es que están desapareciendo a una velocidad pasmosa. Es decir, hay muchas zonas que se están degradando antes de que sean investigadas, y es seguro que hay muchísimas especies de seres vivos que están desapareciendo antes de que sepamos de su sola existencia. Entonces yo creo que ahora mismo es casi cuestión de tiempo, no es una guerra contra el reloj el poder investigarlas. Yo creo que es uno de esos objetivos, ¿no?, de zonas a salvar. Y luego técnicamente las simas y el fondo marino técnicamente es muy complicado, ¿no?, no solo por su extensión, sino también por las dificultades técnicas que supone acceder allí o incluso mandar robots. Silvia. Y José María tiene un bebé de 4 meses y medio y quiere saber desde cuándo los bebés empezaron a llorar, pero él argumenta, dice, lo que quiere decir es que las crías de cualquier animal se mantienen en silencio y escondidos para no ser depredados por otros animales. Pero los niños creo que son las únicas crías que lloran ruidosamente, con lo que serían una presa fácil. Supongo que las crías de nuestros ancestros no harían lo mismo. ¿Se sabe si es o no así? Bueno, yo creo que muchas otras crías que maullan, que pían y que hacen de todo con tal de llamar la atención de los padres, ¿no? Y en este caso realmente tiene un valor adaptativo, que es que le estás indicando al padre que te está cuidando que tienes hambre o que tienes frío o que tienes cualquier problema físico y que te tiene que salvar. Sí es cierto, yo he sido un reciente tío hace 2 días y cuando veía, y cuando veía, doy un saludo a Miguel, que además está a 2 manzanas de aquí, viven casi a dos manzanas de aquí del estudio. En una buena también tienen los 2.500 euros, ¿no? Sí, exactamente. Además por métodos totalmente naturales, ¿no? No se ha adelantado. En este caso yo le veía y veía lo frágil que es, ¿no? Y recordaba esas gacelas del Serengeti que según nacen ya son capaces de ponerse de pie, chorrear. Fíjate, los caballos. Sí, no, exactamente. Cuando nace el potro, en cuanto cae al suelo, sale corriendo, sí, porque es una presa, ¿no? Sí, lo que pasa es que es cierto que dicen que hay especies que tienen un desarrollo tan complejo que no puede ser realizado íntegramente en el útero materno, sino que ha de ser complementado fuera. En este caso, bueno, pues digamos que la estructura social nuestra nos ha permitido el que seamos viables de esta forma. Pero también tiene que ver un poco, hay dos tipos de mamíferos, los depredadores y las presas, ¿no? Y sí, el ser humano es depredador. Sí, no, exactamente. Y además con un reparto de roles que permite que en este caso digamos la hembra pueda cuidar a la cría, mientras el varón tradicionalmente, ahora ya han cambiado los roles, vaya a cazar, ¿no? Sí, es culturización. Es, sí. Es un tema precioso este también. ¿Más cositas, Martín? No se ha oído hablar nada nuevo sobre este ser. ¿Disponéis de alguna información al respecto? Os pregunta por el chupacabras. Se ríe mucho, Lorenzo. No, es que también se levanta como la gacela, es decir, es vuelve a revivir, ¿no? Pues la verdad es que noticias que sepamos últimamente no están viniendo demasiadas, ¿no? Quizás esa fiebre que se produjo en Puerto Rico una vez que se pilló el puente aéreo y se fue a México y de ahí pasó prácticamente a toda Centroamérica, e incluso tuvimos casos de supuestos ataques de un ser parecido en determinados pueblos de Segovia, como por ejemplo Valle de Tabladillo, donde, bueno, pues acabó con la vida de más de 300 cabezas de ganado, 300 ovejas, pues verdaderamente no hemos vuelto a tener más noticias de este chupacabra. Sí, y aquí, como dirías tú, Lorenzo, me llama poderosamente la atención el tener un organismo de este tamaño que sea hematófago, es decir, la sangre, contra lo que podría parecer, no es un elemento especialmente nutritivo. Entonces, los animales que tradicionalmente consumen sangre tienen un tamaño mucho menor que sus presas, ¿no? Pensemos en un vampiro, en un murciélago hematófago o en un mosquito o en una sanguijuela. Son animales que, digamos, sí, llegan a un huésped exactamente. Pero claro, imaginemos que tuviéramos que matar eso cada noche a 200 o 300 cabezas de ganado para conseguir digamos la cantidad de energía que nos hace falta. Es decir, no seríamos viables probablemente metabólicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tiene más elementos, pero a mí siempre me ha producido una especial curiosidad ser por eso. Es que quizás, Fernando, ese fue el error que se cometió en su momento, ¿no? Y es que independientemente de que hubiera una serie de orificios a la altura de las mamas o del cuello que parecían hechos milimétricamente con láser, lo cierto es que ese animal, fuera lo que fuera, no había acabado con esas 300 o 400 cabezas de ganado fuera en España, fuera en México, donde fuera. Especialmente si hablamos de ovejas, ¿no? Que sabemos que es un animal muy temeroso y que tiende a presionarse sobre sí mismo al punto de que la gran mayoría de cabezas de ganado fallecían, pero de asfixia. Es decir, no era el ataque de este depredador del que se habló en su momento y que parece que ha cogido la nave espacial de Nueva Zelanda y se ha ido a su planeta. Yo me imagino que por eso no hemos vuelto a saber nada de él. Y Julio quiere saber si alguna vez hemos hablado algo de Arbatán, el cuarto rey mago. Hombre, divertido. Es muy divertido, sí, lo que pasa es que es una creación muy reciente, del siglo XIX, o sea que está muy bien la parte mítica de ese cuarto rey mago y del cuarto regalo, porque si hubo un cuarto rey mago, que por cierto se perdió en el desierto, es lo que llevaba realmente, pero bueno, es un cuento literario de un autor norteamericano y que está basado en viejas tradiciones, pero no se fundamenta ni por supuesto en los evangelios canónicos ni en los apócrifos. Y quien quiera conseguir más información sobre este y otros asuntos propios de la Navidad, les volvemos a reemplazar al programa del 25 de diciembre, pero que lo escuchen en julio en el podcast en OndaCero.es. Hasta aquí la tertulia de esta noche, la primera del año. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Manuel Carballal, gracias. Hasta la semana que viene. Callejo, muchas gracias. Gracias. Fernando J. López del Oso, muchísimas bueno, gracias. Un placer y hasta la siguiente. Como siempre, un placer. Ahora las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos.